¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa. Gracias siempre por estar ahí. Aquí comenzamos con La Casa en la Mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza y como cada programa recordamos por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org. Lo repetimos los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando podáis, mejor os venga y os apetezca, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y la de Radio Topo, o en Twitter, @ Casa en la Mochila. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo 7 de mayo, Día de la Madre, aunque todos los días es una ocasión especial para celebrar y compartir con nuestras madres, que son lo mejor del mundo. En el programa de hoy vamos a tocar un tema: arte y labor social, la importancia del arte en el desarrollo personal y cómo se puede convertir en un verdadero oficio hasta convertirse en un transformador social. Para hablar de todo ello tenemos una invitada que también es nuestra amiga. Esto lo vamos a acompañar como siempre con música que ha sido elegida por nuestra invitada y será nuestro programa 410 con La Casa en la Mochila. Comenzamos. A mí mi puerta llegó sonriendo. Antes de comenzar el programa, quiero hacer un recuerdo a Rafa. En 2016, el ayuntamiento, en aquel momento gobernado por CEC, junto con Hogarsi, trajo el proyecto Habitat a Zaragoza. Era para gente que llevara más de 2 años sin un techo y sin acudir a recursos y que estuviesen en dos de estas circunstancias: tener una adicción activa, un problema de salud mental o una discapacidad. La elección fue por sorteo y en aquel momento se quedó mucha gente en cola, una cola enorme. Por la complejidad de su proceso de exclusión, estas personas suelen quedar fuera de los sistemas tradicionales de atención, viven de modo estable en las calles y sufren problemas de salud mental, discapacidad y adicciones. Personalmente conozco a todas y todos quienes comenzaron en este programa. Alguno, desgraciadamente, ya ha fallecido, como es el caso del amigo al que en este comentario le hacemos un recuerdo. Rafa precisamente estaba en cola y entró a fallecer una de las personas que estuvieron en este proyecto. En 2017 el destino le dio una segunda oportunidad. Fue trabajador de la construcción. En 2008, con más de 40 años, se quedó en el paro y acabó viviendo en la calle durante casi una década. La salida de esa situación le llegó cuando fue sancionado por seleccionado para el programa y la evaluación en positiva al 100% de estas personas que continúan en las viviendas. Lo que, para mi opinión, este tipo de proyectos y programas son una salida a un fenómeno del sinhogarismo. Debería tener más continuidad, apoyo por parte de ayuntamientos y gobierno, tanto central como autonómicos. Desde el programa Con la Casa en la Mochila te hacemos este recuerdo, amigo Rafa, que, como anteriormente dije, falleció hace unos días. Que la tierra te sea leve, que la vida no fue fácil para ti. Descansa en paz, Rafa. Tejidos de la vieja guitarra que vive conmigo. He aprendido a soñar y temblar aterido en las noches tan largas del invierno frío. Y en las noches sin luz, cuando quema el rocío, una estrella que pasa me llama mendigo. Mm. mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha? Les saluda Rosalía en este programa con La Casa en la Mochila en Radio Topo 101.8 FM. Y es un gusto para mí compartir, como siempre, esta tarde, esta charla con mis compañeros Javier y en esta ocasión también con Peña, que están aquí. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, gracias Rosalía, y buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes de Con la Casa en la Mochila. Lo mismo digo yo, buenas tardes con todos. Y también, por supuesto, compartiendo, como siempre, en la producción con nuestro compañero y queridísimo Pepe, que nos hace el gusto, el honor, el privilegio de siempre estar en los controles. Bueno, el día de hoy va de arte y labor social. Como ya lo dijo Pepe al inicio, la importancia del arte en el desarrollo personal y el cómo se puede convertir en un verdadero oficio hasta llegar a ser un transformador social. Bueno, para mí es un gusto, y lo digo de una manera muy honesta, presentar a nuestra invitada de hoy, porque recuerdo perfectamente cuando yo llegaba aquí a esta tierra, a Zaragoza, y para mí todo era nuevo, todo era diferente a mi cultura de origen, yo soy mexicana, encontrar en un espacio maravilloso que era siempre un entorno incluyente, amoroso, amable, de enseñanza, de aprendizaje, de compartir, una voz muy, una mirada muy dulce, pero al mismo tiempo también honesta y directa. Y eso me encantó, porque me hacía sentir bienvenida, pero no menospreciada, pero tampoco vulnerable. Y eso me gustó. Y además me dio un poco de poder para expresarme en las asambleas. Ella fue una de las que me impulsó a que yo hablara Y bueno, me estrechó la mano con fuerza, entre otras cosas que a través de su posicionamiento y de su trabajo, que también fue una persona a la que yo observé trabajando con ahínco y compartiendo con la gente su arte, y eso la verdad es que me maravilló. Una rubia preciosa, además, dicho sea de paso. Ella se llama Mireya Córcoles Giner o Giner. Giner. Bueno, es que nosotros siempre las G le decimos como en inglés. Y bueno, voy a hablar un poquito antes de que le demos su intervención, porque este programa y este espacio es para darle la bienvenida. Ella nos dice que su desarrollo de dibujante parte de una inquietud que le fue inculcada en la infancia al estar haciendo algo con las manos, aunque el apoyo de sus progenitores no precisamente fue lo que ella hubiese querido. No obstante, siempre dibujó y nunca lo ha dejado de hacer como hobby. Cuando ya trabajó en educación infantil, lo utilizó para hacer sus propios recursos, imágenes y cuentos con los niños, y se interesó en hacer algún curso sin llegar a concretarlo. Fue entonces que le hicieron bullying en el trabajo y entró en depresión. Gracias a un amigo que insistió mucho, entró a la escuela de La Duna a estudiar ilustración, y esa fue la clave, pues encontró a un profesor que fue decisivo en su vida a través del dibujo y de su tutelaje. Ella refiere, se rehizo desde los cimientos, volvió a tener confianza en sí misma y se autorrealizó. Progresando, pues, en este oficio, sintió que tenía que compartir un poco esa experiencia que había vivido, porque escuchaba a mucha gente, pues, con la típica frase de yo no sé dibujar. Por lo que se planteó un reto personal, demostrarles que podían, dándose a la tarea de buscar un sitio para hacerlo, y de todas las opciones, ella elige el Buñuel. Ese espacio que ahora sigue subsistiendo desde el externamiento, desde estar desterrado, de no tener una casa. En este lugar encontró su espacio como ilustradora tallerista, donde poder expresarse y trabajar, pero también algo muy importante, ayudar a mucha gente con proyectos mediante su oficio o simplemente por echar una mano. Encontró en sus palabras un cojín social que le hacía falta y un espacio para desarrollarse como ilustradora, al que no podía acceder en ese momento dada la ausencia de fondos. Mireya, es un gusto tenerte en este espacio. Por fin, que se había tropezado un poco que llegaras y no, pero es un gusto que estés aquí. Bienvenida. Gracias, el gusto es mío, la verdad. Y vamos con la primer pregunta para ella, porque además es un ser muy exquisito y tiene una sonrisa dulce. Ay. Tú nos refieres de alguna manera, Mireya, que el dibujo constituyó una práctica de sanación personal. Y la primer pregunta obligada, considero, es ¿cómo se convierte esa actividad en un oficio? A ver, tampoco es algo que pase de un día a la mañana y mucha gente no lo vive. Es decir, es algo bastante progresivo. Mucha gente empieza a dibujar porque le gusta o pues lo que hablábamos, para sanar mentalmente, para relajarse o simplemente porque le gusta hacer algo por las tardes. Y entonces también depende mucho de la persona que te enseñe. Yo, por ejemplo, tuve la suerte que en un momento dado, como lo que has dicho antes, mi amigo, que él ya vio que yo sabía dibujar y que me gustaba, me dijo, oye, tómatelo esto en serio. Porque claro, cuando hubo el proceso de que me hicieron moving, yo dejé mi oficio, que era ser maestra de infantil, y me sentí muy perdida. Y entonces, cuando yo entré en esa escuela, yo entré un poco, pues, para salir de casa, para hacer algo, para relacionarme un poco con gente, porque llevaba encerrada como un año en casa sin hacer nada. Y de un momento al otro, mi profesor me dijo, aquí no va a haber medias tintas. Aquí, de esto es tu oficio ahora. Y no te vas a poder bajar. Evidentemente, todo desde el cariño y desde el humor. Y claro, él consiguió, picando piedra, que yo me diera cuenta que es verdad, que podía hacerlo y que sí, que me podía dedicar a esto. Evidentemente, también hay que... Uno cuando tiene un hobby que le gusta, todo va muy bien. Cuando se convierte en tu trabajo, ya cuando lo tienes que hacer por obligación. Y entonces, si cuando realmente lo tienes que hacer por obligación te sigue gustando, ya lo tienes. Ahí es. Ahí es. A mí siempre me ha parecido, Mireya, que el hacer lo que amas, por menos lo que te gusta, lo que te apasiona, es un privilegio. Lo es. Y vivir de ello, o malvivir, o de alguna forma subsistir con eso, sigue, a pesar de todo, siendo un privilegio. Pero en ello siempre hay alguien que nos impulsa, ¿no? Alguien que nos da esa oportunidad, ese empuje, ¿no? Esa palmadita de sí, tú puedes. O que siembra una semilla de conocimiento de tal manera que eso, ¿no? Se da en la cabeza una idea y a partir de la cual se puede desarrollar y se hace finalmente la vida, ¿no? ¿Tienes algún mentor o mentores? Sí. ¿Nos podrías hablar de eso, por favor? Me canso. Bueno, por favor, adelante. A ver, yo siempre voy a decir que le agradezco un montón a mi amigo Enrique por insistir como un jabato, porque yo no quería ir a ningún lado. Aquí la primera persona que impulsó todo esto fue mi marido, aquí, que está en los paneles. Que dicho sea de paso, lo tenemos aquí de invitado también, pero está en la producción, la parte de los controles. Porque Pedro siempre ha sido mi gran soporte, y además él siempre es el que... De hecho, yo acabé en el Buñuel haciendo los cursos de Reeduca, porque él me insistió, dice, venga, mire, ya hazlo, y yo al final dije, pues sí. Pero claro, mi amigo Enrique, que él ya es ilustrador, ya está estudiando, empieza un poco pues como a pincharme, y al final yo acabo en la Escuela de la Dona, que está en Barcelona, que es la Escuela de la Mujer, en una especie, no voy a decir una especie de curso, sino son casi unos posgrados de un ilustrador barcelonés que decidió hacerlo de una manera como del ayuntamiento, ¿sabes? No te dan un título oficial, pero teniendo en cuenta quién te está enseñando y los profesores que te vienen a enseñar, que son grandes ilustradores de este país, pues vale mucho la pena. Entonces yo llegué allí muy impresionada, a pensar que yo venía de una depresión tan profunda que me sentía un cero, o sea, no sabía hacer nada. Y yo hablé con él. Y una de las cosas que más me entró fue que él es de las Tierras del Ebre, del lado de Cataluña, y mi familia y yo somos de las Tierras del Ebre, del lado de Aragón. Con lo cual hablábamos el mismo catalán sonando igual. Y ya me entró por el ojo, dije, uff, digo, sí, sí, estoy en casa. Claro, yo estaba en un estado... De entrada comunicarte como en ese dialecto, exacto, ¿no? O sea, fue como, aquí estoy segura, son de casa, estos son de casa, ¿sabes? Y... pues empezamos. Tú tenías que hacer una prueba, yo lo conocí, y tenías que hacer... ¿Te podía tocar o no? O sea, eso iba como sorteo, porque lo hace mucha gente. Y entré, mi amigo, evidentemente, él entró en ilustración y yo entré en iniciación a la ilustración. Yo cuando empecé ahí, empecé con tantas inseguridades y tantos miedos. Tenías que traer un book. Yo le traje, claro, los recursos que yo hacía cuando iba a la escuela. Mis dibujos de, pues, el pulgarcito y cosas así. Y entonces, en un momento dado... empezamos a hacer trabajos, empezamos a hacer cosas y yo notaba que no me salía. Me ponía tanta presión a mí misma y en un momento dado, otra vez Enrique me viene y me dice, todo eso que tú le haces en el curso está bien, pero enséñale lo que tú has hecho en casa. Y entonces yo vine un día con los libros y le enseñé al Ignasi, mira Ignasi, yo hago esto. Y el Ignasi me cogió y me dijo, te voy a exprimir como una piedra. Detectó que había algo en ti. Exacto. Y dice, y te voy a sacar de las piedras, sacaremos diamantes, Mireia, que yo pensaba, ay, Dios mío. Y sí es lo que hizo. O sea, él puso un baremo para mí y nunca lo bajó. Pero ¿cómo lo hizo? El Ignasi nunca, y esto si alguna persona quiere hacer el curso yo lo recomiendo, pero es nunca te juzga en negativo. Él, cada alumno, consigue que se autorrealice por sí mismo. Nunca te va a comparar con otro, nunca te va a decir esto lo estás haciendo mal o esto lo estás haciendo bien. Te va a decir, esto es lo que has hecho, ¿cómo lo mejoramos? Entonces él consiguió que cada una de nosotras, y nosotros, la mayoría son mujeres, pero hombres pueden ir, pero quiero decir, consiguió que nos autorrealizáramos como ilustradores. O sea, no me enseñó a dibujar, no me enseñó a ilustrar, él me enseñó a ser profesional, es decir, a ser un ilustrador. Y eso lo consiguió porque es un gran profesor. Qué importante lo que estás mencionando, que como profesores justamente, o mentores, o guías, como le querramos llamar, como quisiéramos que fueran esas personas que nos impulsaron, o ese apoyo que queremos tener, es tan importante que no haya ese juicio de valor hacia lo que nosotros estamos desarrollando, sobre todo pues porque no sabemos, ¿no? Pues se puede tener el talento, se puede tener ciertas inclinaciones, pero pues no se sabe la técnica. Entonces, cuando alguien justamente está enseñando eso, qué importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Que lo hagan, sí, con firmeza, con disciplina, pero con esa amabilidad, con ese impulso amable, entre broma y broma. ¿Qué le quisieras decir? Te estuviese escuchando ahora, y vamos a suponer que sí. Yo con Ignacia hablo mucho. Pero aquí en este espacio, ¿no? Y con toda la gente que nos está escuchando. Yo lo he dicho muchas veces en público. ¿Qué le quisieras decir a tu maestro? Yo le digo siempre, porque entonces tendré que entender que él era profesor de todas, pero en un momento dado él y yo alcanzamos una relación de mentor real. Es decir, yo, por ejemplo, hubo momentos en que no tenía dinero, en que no, y él me dé su dinero. Me dejó a mí material para yo poder seguir. Fíjate a qué grado. Claro, él en un momento dado me dijo, tú no crees en ti, pero yo sí creo en ti. Y lo vamos a conseguir. Yo hay veces que me deja audios en WhatsApp que yo lloro de emoción, porque él sigue viendo algo que yo no veo, pero estoy llegando. Quiero decir, llega un momento que la cabeza te hace clic y dices, lo tengo, vamos hacia adelante. Pero yo, es una cosa que yo siempre soy de, yo le quiero mucho como profesor, lo quiero mucho como ilustrador, pero para mí su amistad tiene un valor incalculable. Claro, claro. Entonces él, como maestro y como persona, ahora ploro, ya verás, es la labor que hace no está pagado. No tiene precio. O sea, el reconocimiento que tiene es poco. Buenas tardes, Mireia, un placer tardes. Que nos acompañes en el programa de hoy. Mireia, ¿qué representa para ti el desempeño de este camino que has elegido como oficio? Primero como dibujante, pero ahora sobre todo como ilustradora, como bien has dicho, como ilustradora profesional y también como tallerista. A ver, aquí hay debate. Y, o sea, no te quiero, pero realmente desde el ámbito que yo lo viví y lo estudié, ser dibujante y ser ilustrador es lo mismo. O sea, no hay una diferencia. Sí que hay una diferencia en nomenclatura, pero la gente del oficio lo vivimos muy igual. Es un poco más, bueno. Entonces, realmente sí que fue más lo de hacer talleres y ser ilustrador, porque cada uno en su casa, en su taller, hace lo que quiere, pero luego explicárselo a los demás, pues eso ya te da respeto. Pero yo, por ejemplo, yo como ya venía del mundo de la educación y ya había venido con la educación infantil, ya tenía bastante, pues un poco las bases de cómo enseñar. Y entonces en un momento dado, que es lo que hablaba con Pedro, yo dije, bueno, yo con todo lo que he aprendido del Ignasi y con todo lo que he aprendido de mi baja personal, yo creo que puedo hacer esto. Y funciona, y funcionó, y funcionó el Buñuel, y yo creo que es de las mejores cosas que he hecho. O sea, es decir, yo siempre me ha gustado mucho enseñar y evidentemente yo le enseñaba a niños a ir al váter, que también hay mucho desarrollo personal, pero claro, yo ahora mismo veo gente que son los que entran, que viven en negación, que estaban donde estaba yo, evidentemente, que dicen, yo no sé, y cuando yo veo que ellos pueden y que veo que ellos solos lo consiguen y ves esa sensación de orgullo bueno en la persona, piensas, lo he hecho bien. Ahí es donde he conseguido lo que estaba buscando. Y a mí la verdad es una sensación que me reconforta un montón y me hace sentir muy orgullosa de mi oficio y de poder comunicarlo. Es decir, me tiro un poco piedras encima porque yo estoy creando oposición, pero quiero decir, yo que sé, que todo el mundo dibuje, que te dibuje todo el mundo, hombre. Que sí, que siga muy bien. Te aviso que yo soy de los que digo, yo no sé dibujar. Ya empezamos. Esa es otra cuestión. Veo que, aparte de tu oficio, está claro, de tu oficio de ilustradora, yo creo que sigue llegando un poco en la sangre el tema de la docencia. Se te nota, además. ¿Qué retos ha representado para ti la docencia, en este caso en educación infantil, y qué aprendizaje has sacado de ese camino en la docencia con niños pequeños? A ver, a mí me hace mucha gracia, y esto lo digo con mucho cariño, ¿eh? Cuando tú, sobre todo cualquier docente que me esté escuchando ahora mismo lo va a entender, tú estás allí trabajando, llegan el padre a buscar al niño y te dice, ¡ay, qué bien te lo pasas aquí todo el día jugando con plastilina! Y tú piensas, bueno, pues va a ser que no. Evidentemente, ser docente a cualquier nivel, ¿eh? Estamos desde infantil hasta primaria o instituto, requiere un montón de trabajo y un backstage importante. Yo, sinceramente, muchas veces los niños te pueden enseñar cosas que tú no eres consciente ni que tienes ni que sabías. Ellos, yo siempre, por ejemplo, he tenido una manera de trabajar muy Montessori, que yo me he adaptado mucho a ellos. Es decir, lo que el niño te pide es donde tienes que concentrar el foco, porque tu obsesión, o sea, perdón, tu objetivo es que el niño aprenda, no soltarle tu rollo. Claro, yo desde mi óptica de maestra infantil tengo mucha más manga ancha para decir esto que, por ejemplo, pues una persona de otros ciclos más superiores. Pero claro, yo, por ejemplo, aprendí a ser una persona súper paciente, aprendí a ser una persona... aprendes mucha asertividad, mucha emotividad. Los niños no hablan, pero tú aprendes cómo ellos gesticulan y cómo comunicarse contigo. Y al final, evidentemente, estableces un vínculo emocional con tus niños que luego cambian de curso y te da como... A ver, te da mucha pena. Sí, pero hay un duelo, sí, ¿no? Claro, hay un pequeño duelo muy, muy fuerte porque son tus niños. Pero bueno, tienen que seguir y lo tienen que hacer. Y es lo mejor que hacen. Pero claro, yo, por ejemplo, hay muchas veces que en momentos de mi vida, no voy a decir que he tratado a la gente como niños porque estaría feo, pero lo que voy a decir es que en muchas situaciones de, digamos, límites, me las he tomado como si estuviera en un día duro de mi clase. Y he dicho, bueno, me está comunicando una emoción, en este momento está muy enfadado, a lo mejor no la está comunicando como él quiere, me voy a poner en su lugar y decir, esta situación me cabrea, y en vez de aumentarlo, le voy a intentar aliviar. Y luego ya, pues, decidimos. Y la verdad es que si lo aplicas, por ejemplo, a muchos aspectos de tu vida en general, cuando vas en el autobús y una señora te pega un empujón y piensas, serás, pero luego digas, a lo mejor esta señora tiene un día hoy. Pues eso me ayudó mucho. Y luego, por ejemplo, cuando tú enseñas, yo siempre digo, yo le puedo enseñar a una persona a dibujar, le enseñé a un niño a hablar, que es una de las cosas más difíciles que hay, que decir, no sé... También es verdad que yo, por ejemplo, nunca he dejado mi oficio, aunque en un momento dado hice un parón profesional y dije, ahora mismo no puedo, porque pensar que yo el bullying que me hicieron no fue emocional, fue profesional. O sea, yo me quedé sin mi trabajo, que era mi vida. Yo siempre he seguido estudiando, aunque sea por cuenta propia, y siempre he seguido... Me gusta la docencia, me gusta la educación y no he parado nunca. Y ahora, por ejemplo, voy a ser tía y ahora estoy bombardeando a mi hermana con millones de cosas de educación, claro. Porque es como, y ya le estoy haciendo juguetes y mira esto, y me tengo que restringir, pobre, porque la está un poco agobiada, pero qué decir. Pero sí, es que no es como, nunca se para de ser docente, es algo que se tiene que seguir trabajando y engancha nunca mucho. Nunca se para de ser docente, nunca. Considero que tampoco nunca se para de ser alumno. ¿No? También, pues claro. O sea, nunca paras de ser estudiante. O sea, yo siempre me he considerado la eterna estudiante, ¿no? Más que profesora de algo. Entonces, tienes toda la razón. Creo que el estarse capacitando es de manera permanente es lo que hace a un verdadero profesional. Peña, ¿qué le quieres preguntar a nuestra invitada? No, yo no quiero preguntar nada, solo luego que le quiero aportar un pequeño concepto. Y como dijo aquí la compañera... Y que dijo que el eterno estudiante, por algo pasé 10 años en la universidad, ¿no? Ah, pero bueno, pasé, esa es otra cosa, Peña. Por algo, y siempre me consideré el eterno estudiante. Yo el aporte que quiero decir, que el dibujo viene a ser un arte, que representa gráficamente objetos sobre la superficie plana, ¿no? Es base de la creación plástica y un medio convencional para expresar la forma de un objetivo mediante líneas y trazos. No quiero llegar acerca de lo que fue el origen del dibujo. Usted tiene referencia desde lo antiguo egipcio, ya que estaba representado en un plano las pirámides. Tenemos también anteriormente aquí en Europa el famoso arte rupestre, donde están las manifestaciones Altamira, en Cantabria. Tenemos también, bueno, si vamos a remontarnos a la historia, tenemos las representaciones en Mesopotamia, en la China, cuando llegó Marco Polo con los dibujos creacionales, con las pinturas. Y tenemos también aquí, ya a partir después de la Edad Moderna, con el Renacimiento, las manifestaciones, ¿no? Yo lo que quiero decir es que el arte es una inspiración, una recreación, una capacidad de que todo, que sobre todo, como dices, uno no deja de ser docente. Yo quiero aportar y darte esa tipo de que siempre con las manifestaciones humanas están representadas a través del arte. Y esto es lo bueno, y yo digo que siga continúe con su, ¿no? Con esa importante labor, claro. Eso mismo, porque uno no va a terminar de ser docente. uno jamás terminará de ser maestro. Transmitir es lo más importante. Mi estudiante tampoco. Y sobre todo, lo más importante es a la futura generación. El que habla también es profesor. Claro, pero bueno, soy de otra especialidad también. A mí lo que yo entro en el campo ya es diferente. Pero el arte también es parte de mí. Es parte también. Y para la generación en la que se vive, Peña, te voy a decir una cosa. El niño, el adolescente, el adulto mayor... Todos son importantes por la etapa en la que se encuentran, no por lo que van a hacer después. Sí, entonces, bueno, gracias por el breviario cultural. Vámonos a un pequeño corte musical y vamos a continuar conversando con Mireya, que está haciendo un agasajo, de verdad. Están escuchando Con la Mochila al Hombro en Radio Topo. No se vayan. con la casa en la mochila en Radio Topo 101.8 FM. Conversamos en este momento con Mireya Córcoles Giner, que es dibujante y que ha trabajado en uno de los colectivos más activos dentro de lo que es el Buñuel, nuestro queridísimo Buñuel. Y bueno, seguimos conversando con ella de toda su experiencia, de cómo ha llevado el desarrollo tanto como dibujante como docente. Y bueno, Mireya, se dice que todos tenemos un poco de artistas, pero pues nos da miedo atrevernos. Justo por lo que decías, ¿no? Esta gente que dice, yo no puedo, o yo nunca he dibujado, etcétera, porque en realidad es que todos le tenemos un poco de miedo al ridículo, al juicio de que estás haciendo garabatos, al que si se está haciendo esto, sobre todo cuando ya no se es niño, es que dibujamos como un niño, no se entiende qué has hecho, en fin. ¿Cómo trabajas desde tu docencia las resistencias de esa gente que se niega, que no se atreve? A ver, muchas veces, o sea, todo lo que has dicho exactamente es la raíz del problema. Incluso yo trabajo siempre de mi experiencia propia, de cómo yo lo viví. Incluso cuando tú entrabas en la escuela ya tenías que tener un trazo. Allí no se te enseña a dibujar. Pero yo también viví ese como autodescubrimiento de decir, vale, parto desde aquí y voy en adelante. Sí que es verdad que yo contaba con la ventaja de que siempre dibujé. Pero hay muchas cosas que las enfocas de la misma manera. Entonces, yo normalmente, cuando viene alguien, por ejemplo, como tú me has dicho, es que yo no sé dibujar, digo, bueno, digo, eso ya veremos. Yo, mi experiencia empieza cuando yo me doy cuenta que a partir de la gente dibuja como niños de 7 años. Y hago una reflexión y digo, ¿cómo es esto posible? Y empiezo a investigar y hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de esto antes que yo, obviamente. Y es que a partir de los 7 años es que es cuando la escuela empieza a dejar de utilizar el dibujo como forma didáctica. Y es un poco como se empieza a juzgar de una manera demasiado restrictiva. Es decir, el que lo hace bien, muy bien. Pero el que no lo hace bien, como es una disciplina secundaria, pues ni se potencia, como la música, no se potencia. El que no destaca en dibujo y música, en la escuela no lo va a poder desarrollar. Cuando para mí son dos disciplinas que, tanto mental como estabilizando, o sea, son súper importantes, pero bueno. Entonces tú ves cómo esa gente se ha quedado estancada. Dibujan como niños porque no les han dejado progresar. Entonces, yo el curso normalmente lo suelo dividir entre pues 6 o 7 días. Sesiones de 2 horas. Y las dos primeras sesiones, en la primera sesión es de desbloqueo totalmente. O sea, yo cojo a la gente y les explico cómo funciona el arte, dónde les han mentido, y les explico que el arte es algo que no se rige por reglas. Que no tienes que dejar que nadie te diga que lo que tú estás haciendo está mal. Si tú haces esto así y quieres mejorar, yo te voy a ayudar al 100%. Y también se lo digo, ¿eh? Aquí os voy a exprimir. O sea, os voy a potenciar todo lo que tenéis, pero también os voy a ayudar también a mejorar lo que vosotros creéis. Y también les voy a quitar un poco ese velo que tienen de, es que yo no sé, es que me han dicho, es que lo hago mal. Digo, no. Yo aquí cada uno lo hace a su manera. El problema es que nos regimos mucho por los cánones establecidos. Y cuando tú ves que cierta gente dibuja de esta manera, todo el mundo tenemos que dibujar así. Y esto lo aplicamos a todas las cosas de la vida. Entonces yo les explico siempre la vida de Van Gogh, la vida de Picasso, y luego les explico un poco y la vida de... Ahora me va a salir el nombre de este faraón. Ay, Dios mío. Akenatón. Explico la vida de Akenatón. Entonces siempre empiezo con Akenatón, sigo con Van Gogh y acabo con Picasso. Akenatón fundió una... Había un dioses politeístas y de repente dice, no, ahora todo hay monoteísmo. Y crea una revolución cultural. Cambia la manera, lo que te decíamos antes de los jeroglíficos egipcios, él cambia la manera que tenían los egipcios de reproducir el arte, que no había cambiado en 3.000 años. O sea, la revolución cultural que hace Akenatón es que es normal que luego, cuando se murió, lo eliminaran de la historia egipcia. O sea, les rompe todo. Y luego explico la historia de Van Gogh, que es el genio incomprendido porque él lucha contra el canon establecido burgués de esa época, en que todo tenía que ser bucólico, y él dice, no, yo voy a pintar pastores, voy a pintar gente en fábricas, voy a reproducir lo que está pasando ahora. La gente con dinero quería esa imagen renacentista bucólica y él decía, no, yo te pinto, pero yo pinto esto. Evidentemente este hombre se murió tristemente antes de poder ser famoso. Degas, que era amigo suyo y digamos que era de la misma época, él sí que vivió el momento en que su arte se valorizó. Solo si no hubiera estado con el pobre y nos hubiera muerto, pues a lo mejor tendríamos ahora más obras de Van Gogh. Y luego siempre explico la tercera parte, que es la de Picasso. Yo, a ver, a mí Picasso, como... Yo voy a decir mi opinión, ya sé que no les va a gustar. A mí no me gusta la obra de Picasso. No, es una apreciación personal. Sí, pero sí, continúa. ¿Cuál es la idea? Pero yo soy increíblemente fan de cómo trabajaba Picasso. Todo el mundo tiene que trabajar como trabaja Picasso. ¿Cómo trabajaba Picasso? Picasso era una de esas personas que te decía, la inspiración te tiene que llegar trabajando. Es decir, la gente tenemos tres cosas. Tenemos talento, tenemos habilidad y tenemos trabajo. Pocos tienen talento. Mozart, Picasso. Virtuosos. Es decir, gente que sin absolutamente ningún input externo son capaces de coger una disciplina y llevarla a los cielos. Mucha gente tiene habilidad, que es un poco lo que tenemos todos, o facilidades. Y luego lo que todo el mundo tiene que tener siempre es trabajo. Sin trabajo no hay habilidad, sin talento no hay habilidad, pero es que sin trabajo no hay nada. Entonces esto es un poco lo que yo les digo siempre a mis alumnas. Todas tenemos habilidad, por eso estamos aquí también. Tú puedes no tener habilidad, pero tú, yo sé que si tú tienes trabajo, acabarás teniendo debilidad. Y la habilidad te lleva al talento. Es decir, son tres puntos que son retroactivos. Y eso hay que trabajarlo. Entonces yo les digo, pensar que cuando yo empecé, digo, vale, voy a dibujar una gallina. No te tienes que rendir. No, yo lo voy a dibujar 200 veces. Claro, he visto así. Tira mucho para atrás. Pero si realmente tú ves, tienes una persona detrás como la que tuve yo, o tienes un entorno que te da un feedback, tú sigues trabajando. Y llega un día que ya la dibujas sin darte cuenta. Y entonces a partir de ese día ya vas mejorando. Y entonces yo siempre les digo, nunca tiréis nada. Todos los errores que cometéis, se puede aprender algo. Yo por eso tengo problemas de espacio en mi casa. Yo llevo casi 19 años en esto y yo, no, yo guardo todo. Mireya, me parece fundamental lo que estás conversando. Y antes, Javi, discúlpame, sí, pero es que no quiero que se me vaya la idea. Aquí me parece, y bueno, quisiera acotar dos cosas de todo lo que nos acabas de decir. Una, que las materias de arte, de expresión, de teatro, de danza, de música, tendrían que estar en los sistemas educativos del mundo como obligatorias, al igual que las matemáticas. Correcto. Porque son más absolutamente alto, por favor, formativas y son necesarias en para verdaderamente estar formando seres humanos con una instrucción que debe ser básica. No es ni para que se hagan artistas, ni para que se hagan los primeros pintores. Puede ser, ojalá, pero si no, para que por lo menos tengan esas herramientas de expresión básica que todo ser humano tendría que desarrollar. Esa es una. Y dos, que me parece también muy importante de todo lo que acabas de mencionar y que quisiera yo acotar también desde mi experiencia personal como docente de danza, que ciertamente el experto se hace en la práctica. Y yo tuve la experiencia de tener alumnas que decían, tengo dos pies izquierdos. Yo decía, no, eso es lo que te han hecho creer o lo que tú crees en relación tal cual con los cánones, pero no es así y vamos a ir viendo, ¿no? Es una cuestión de cuenta, es una cuestión de técnica y poco a poco, cuando menos te lo esperes, vas a ver que estás bailando. Cuando menos te lo esperes, vas a ver que estás dibujando. Cuando menos te lo esperes, etcétera, etcétera. Estarás tocando el violín, estarás cualquier expresión de arte que lo que requiere es voluntad, práctica, un poco de amor, porque todos somos tenemos esa capacidad de desarrollar alguna de estas actividades. Discúlpame, pero tenía que decirlo de esta manera. Javi. En absoluto, sí. Además, yo voy a puntualizar porque para mí el dibujo era un drama en el colegio. La única asignatura que yo suspendí en el colegio hasta los 18 años era dibujo. A mí esto me da una pena tremenda. Ya lo sé, pero... Fíjate que una frase que dijo ahorita que me pareció súper potente, Mireya, que no es que dibujes mal, es que se interrumpió tu desarrollo. Sí. Eso me pareció, me retumbó en la cabeza. ¡Qué maravilla que alguien te diga eso! ¡Caray! La diferencia es que yo sacaba nota diferente, pero no dedicaba mucho tiempo a este curso. Más me importaba leer un poco de literatura, quería aprender matemática, nunca aprendí. Bueno, disculpe que me salga muy día ahora del tema, y justo se cumplió, como le dije acá al compañero, 80 años de la masacre del gueto de Varsovia, pero que también circunstancias, como dijo aquí Miriam, que se lleva el arte y la expresión a través de los dibujos y a través de las circunstancias. También esos cuadros que se dieron a conocer el mundo lo que sucedía en aquellos momentos. Son circunstancias que pasan, porque un arte se tiene que manifestar, sea como sea, y a través más notable entre los dibujos y la pintura. El arte es un arma de protesta, y eso hay que tenerlo claro también. Eso mismo. Y siempre lo ha sido, además. Sí, sí, siempre. Siempre lo ha sido. Dejando aparte mis pequeñas tribulaciones con el dibujo, yo quería ahora preguntarte, y es algo que además a mí me gustaría que lo explicases bien, porque me parece realmente interesante el cómo ha sido la experiencia de ayudar a los demás. A lo mejor si yo te hubiese tenido de profesora de dibujo hace años, a lo mejor yo no hubiese odiado, entre comillas, el tema del dibujo. Me laga mucho eso que me digas. A ver, yo realmente... Claro, yo esto me lo planteo después de que yo hago el curso de ilustración, que dura como 4 años. Es decir, yo podía seguir, pero ya en un momento dado mi marido y yo dijimos, vámonos a Zaragoza a vivir, que ya, bueno... Cosas de la vida. Yo sufrí un trauma también, ¿eh? No os penséis que yo me fui de allí como... Claro, yo tenía teníamos un círculo, digamos, de amigos muy potente, a la que todas mis compañeras les doy un saludo porque ya saben que las quiero un montón. Me quedé muy huérfana, llegué a Zaragoza sin mi círculo de amigos de ilustración. Nosotros hacíamos muchos trabajos, muchos colectivos entre nosotras. Entonces, claro, yo llego a un momento que me siento muy huérfana de gente de lo mío. Porque tú ahí tienes que hablar de tus cosas. Claro, yo no puedo hablar con Pedro de los nuevos colores de la Winston & Newton durante 5 horas, porque no le interesan mucho. Entonces, él me dice, bueno, vamos a hacer esto y vamos a buscar algo para que puedas. Y entonces yo dije, todo lo que Ignasi Blanc me ha dado a mí, yo quiero dárselo a los demás. Abrirles esa puerta que él me abrió. Y nada, y entonces buscamos esto y empezamos a hacer los cursos. Yo tenía mucho miedo. Porque yo no sabía muy bien si él iba a ser capaz de poder. Y entonces yo recuerdo que las primeras... Porque además yo lo hacía de una semana a la otra porque les ponía 300 millones de deberes. Y entonces yo les decía como... Me di cuenta de que se podía. Me di cuenta que lo que yo les comunicaba les llegaba. Y también me di cuenta de que me gustaba mucho. Que me llenaba mucho como persona. Me iba a casa con aquella sensación que yo tenía cuando era maestra infantil. Y llegas a casa y dices... Yo no trabajo. Porque cuando tú haces lo que quieres, no trabajas ningún día. Pues era un poco esa sensación, que recuperarla, o sea, ese como orgullo profesional, de decir, estoy haciendo lo que me gusta y está dando resultados que a mí me parecen buenos. Entonces, yo recuerdo mucha gente, incluso yo, por ejemplo, cuando terminó el primer curso que hice, les pedí feedback anónimo, digo, aquí dime todo, o sea, no te cortes. Y yo recuerdo que los feedback fueron, bueno, un subidón de adrenalina de decir, ostras, por fin estoy saliendo de este bache, consigo hacer algo que me salga bien. Y además era hacerlo... Los cursos se hacían, se pagaba el material y se hacían de manera barata, o sea, básicamente gratuitamente, porque solo era para inversión del material. Y a mí realmente lo que me gustaba era estar con la gente, hablar con gente que le gustaba mi tema, verles, poder ayudarles, poder dibujar. Y yo siempre busqué también en los cursos que ellos hicieran piña, es decir, yo les decía siempre, hablar entre vosotros, quedar, formar un colectivo, no de manera vulgar, entenderme, sino como una comunidad de que sea retroactivo. Porque siempre, es lo que he dicho antes, uno solo en su casa, en el taller, es muy difícil avanzar. Que es por eso que yo busqué hacer más cosas, porque cuando uno está solo en el taller, no hace nada. Hace, pero... Estamos ya entrando en la parte final de este programa, cuya conversación está siendo más que exquisita. Y bueno, voy a unir dos preguntas en una sola, para Mireya, para que lleguemos, que no nos falte tiempo para que nos comentes un poco también qué es lo que estás haciendo ahora, cómo te pueden encontrar para contratarte, en fin. Pero antes de eso, ¿cómo y por qué eliges o encuentras al Centro Comunitario Luis Buñuel? ¿Y cómo desarrollas tu trabajo dentro del centro? Yo nosotros cuando empezamos a... O sea, yo, por ejemplo, antes de plantearme el curso, hablé con otras ilustradoras, compañeras mías, que también habían hecho algo parecido, y les dije, mira, quiero hacer esto. Y pues hice como un estudio, digamos, de cómo yo podía desarrollarlo. Y cuando lo tuve, dije, voy a buscar un sitio. Y de todos los centros sociales que fui, que todos eran maravillosos, a mí el que más me gustó, que ya había estado, había acudido a varios eventos, incluso recuerdo que lo primero que fuimos fue al cine que hacía Sarah Ablo, y ya conocía el sitio. Yo fui allí y bueno, fue como amor a primera vista, no sé cómo explicarlo. Yo realmente entré allí, las personas que me ayudaron y que me dijeron, mira, va a ser aquí, va a ser allí, va a ser allá, fue todo de cara. Yo estuve allí divinamente y yo justo cuando se terminó, porque eran un día a la semana... Sí, un día a la semana durante 6 sesiones. Yo cuando ya llegó el momento que me tenía que ir, que ya había finalizado el curso, yo me acuerdo que le dije a un compañero, claro, yo vivía en la Madalena, yo vivía aquí detrás, en la calle La Torre. Y yo le dije, bueno, ya no, me dijo, no, tú de aquí no te vas, tú de aquí del Buñuel no te vas, y no me fui, hasta que nos echaron. ¿Y cómo empezaste a desarrollar tu trabajo ahí? Entonces, claro, yo ya cuando terminamos los cursos, empecé, pues... Esto es un poco como todo. Yo estoy en paro, estoy desempleada. Entonces, yo no tengo dinero. Solo tengo mis manos y mi trabajo. Entonces, pues, si venía alguien y me decía, mira, tenemos que limpiar esta habitación, pues la limpiamos. Que tenemos que hacer no sé qué, pues lo hacemos. Entonces, Pedro y yo siempre habíamos estado somos de pueblo, hemos estado muchos años en la comisión, y yo tenía mucha escuela de eso, de vivir en comunidad, de decir, hay que hacer esto. De colaborar. Y de decir, ¿dónde es? Y vas. La gente llama y tú acudes. Entonces, claro, yo realmente me empecé a sentir como que todo el mundo nos gusta mucho escuchar las canciones de punk, que somos súper así punkis, pero luego nadie hace nada. Pues yo me di cuenta de que cuando estaba en el Buñuel de verdad estaba haciendo algo por la sociedad real. Y entonces cuando viene el momento, ya que el rematando, la cerecita del pastel, que es cuando consigo hacerlo a través de mi profesión. Y entonces la verdad es que ayuda mucho. Psicológicamente, yo que siempre estoy en ese... límite oscuro de la depresión, estremebundo. Supongo que un momento duro ha sido el cierre del Buñuel, como para muchísima gente. ¿Qué ha supuesto para ti, pero sobre todo, cómo has podido seguir desarrollando ese trabajo de talleres después del cierre del Buñuel? A ver, talleres no hay, obviamente. Nosotros en el Buñuel, yo tenía el privilegio de poder disponía todo el mundo, pero yo disponía del aula de Bellas Artes, puesto que era un instituto, mejor sitio que ese, imposible. Había luz, había agua, es decir, y entonces nosotros teníamos una serie de, digamos, un equipo táctico. Yo podía utilizar el taller, de hecho, las camisetas del Buñuel, los pañuelos del Buñuel, casi todo lo que iba siendo, pues, un poco imaginería, lo realizaba allí, y a cambio yo podía trabajar en mi taller para desarrollar, pues, sobre todo el linograbado, que es lo que hago en taller. Luego ya lo digital, pues sí, es verdad que tengo un estudio en casa. Pero claro, las cosas de ensuciar en un aula de Bellas Artes muchísimo mejor, y los cursos también. Entonces, claro, yo, pues, empieza, digamos, el desalojo yo me acuerdo que lo viví como que no me lo creía hasta que lo pasó. Y luego ahora estoy viviendo, nosotros vivimos en la Madalena y nos fuimos a vivir a la calle Bojiero, porque el Buñuel estaba aquí, en el barrio, y pues me quedé huérfana. A día de hoy sigo pasando por delante de la calle y pienso que voy a poder subir al taller a trabajar un rato y no puedo. Y entonces ahora lo que hago es, no puedo hacer los cursos, estoy buscando nuevos sitios, pero claro, ya no es lo mismo. Ahora, por ejemplo, ya no los podré hacer casi gratuitamente, ahora tendré que cobrar más dinero, porque antes, como teníamos un sitio social en el barrio para poder hacerlo gratuitamente, es que ahora, claro... Mira ya cómo te pueden encontrar la gente que se quiera sumar a tus clases, que incluso quieran ofrecerte algún espacio porque les interese tu forma de docencia, que a mí en lo personal me parece que es con una sensibilidad que necesita la gente, queremos maestros así. ¿Cómo te pueden encontrar? Puedes compartir tus redes sociales, si quieres incluso tu WhatsApp, no sé, lo que tú consideres pertinente, por favor. Que me lo apunte, espera. A ver, yo me pueden encontrar primer domingo de cada mes en la sala vecinal, en Casco Lanuza, la sala de vecinos. Allí un amigo mío y yo hacemos la almoneda, un pequeño mercadillo, en el que yo vendo mi ilustración medieval. Y allí voy a estar yo, de propio, de cuerpo, y podemos hablar y charlar todo lo que queráis. Mi Instagram profesional, que yo lo tengo por Instagram, tiene un nombre un poco peculiar y lo voy a deletrear. Es Helga Draus y se deletrea G-E-L-K-A y Draus en inglés, que es D-R-A-W. Entonces, ese, ahí por ahí me podéis hacer cualquier encargo o simplemente saludarme y decirme hola, ¿qué tal? Y de aquí poco voy a empezar a colgar cómo he hecho. He tenido el honor de que la Asociación de Fiestas, la Asamblea de Fiestas del Gancho me ha pedido que haga el cartel de este año en honor al Buñuel. Y lo he hecho yo y pronto voy a empezar a colgar cómo lo he hecho. Que ha sido una aventura fantástica. El proceso. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Mireya, es un verdadero gusto haberte tenido en este espacio. Yo quisiera concluir la intervención que se ha tenido a través de todo lo que nos has compartido, el amor al oficio, a la profesión, el no detenerte por los propios prejuicios que han sido sembrados a través de la familia, la sociedad, la gente que nos rodea, que se rompan esas barreras, las envidias, esta gente que te pone el pie y que no te deja avanzar de alguna manera, la constancia, la perseverancia, la disciplina, el creer que podemos hacerlo, el allegarnos, por supuesto, el observar y dejarnos guiar por alguien que finalmente siembra esa semilla que nos puede llevar a desarrollarnos, entre otras cosas. Ha sido un verdadero gusto tenerte en este espacio. Esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros para que nos sigas compartiendo todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Rosalía, y no me puedo poner más roja ya, por favor. Y no, es que ha sido verdaderamente un gusto tenerte en el espacio. Javi, como siempre, compartir esta mesa es un gusto y también, por supuesto, me ha hecho recordar también la historia con su arte Miguel Ángel, no solamente el Dieter Varsovia, ni a Pablo Picasso con su cubismo. Y también la voluntad, que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, en la producción a Pepe, que está del otro lado. Y saludos al esposo de Mireya, que también nos acompañó. También por allá al Cristian, que está en los controles. Bueno, gracias, un abrazo para todos. Nos gracias vemos a vosotros. Dentro, bueno, nos escuchamos, nos saludamos. La próxima semana. Con La Casa en la Mochila 101.8 FM. Escuchen el podcast. Estamos en Radio Topo. ¡Mua! Gracias a todas y a todos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.